qué querernos si todo olvidamos? ¿Para qué escalamos si luego bajamos? ¿Para qué cantamos si luego callamos? ¿Para qué sentimos si luego dormimos? ¿Para qué callamos y después hablamos?